estrofa. La segunda versión. El flow de Cali. Todo lo hago por mi familia. Yo no más quiero que vivan bien. Y cuando salgo, Dios me bendiga. Quiero dinero puro de 100. Mis anjuditas, quien me protege. Cuídeme de la envidia y la ley. Cada quien tiene lo que merece. Por eso mucho me la rifé. Desde morro siempre me gustó lo mejor. Apenas los 12 ya andaba bien talón. Me fui por malos pasos, ni decir que no. Y manejo un Camaro que es super sport. Y le agradezco a Dios también a mis anjudas. Lo que hago, yo cargo mi mula. Me cuido del falso que hasta me saluda. Tranquilo la paso, confianza ninguna. Estuve tras las rejas donde mucho piensan. La vida no gana el que no arriesga. Los chivos, la merca, brincando la cerca. Andamos sin miedo, valiéndonos verga. La bule y bule, billetes azules. Hoy tengo de todo, ayer nada tuve. Y no me detuve, le seguimos dando. Por eso los perros me siguen la. De rolas, un bar en los races, temblando a la línea. Me gusta lo bueno, trabajo lo mío. No envidio lo ajeno, San Judas Tadeo. Cuídeme allá afuera, que pegue la feria. Y a mi casa vuelva a abrazar mis huercas. Son mi adoración, supieran que en el mundo son mi razón. Pa' no quedarme abajo y salir adelante. Nada les falte, pase lo que pase. Así es como se hace, sin que nada importe. Sigo rifándome de sur a norte, de abajo pa' arriba y de arriba pa' abajo, pegando los tiros, los sienes en fagos. Todo lo hago por mi familia, yo no más quiero que vivan bien. Y cuando salgo, Dios me bendiga. Quiero dinero puro de 100. Mis anjuditas, quien me protege. Cuídeme de la envidia y la ley. Cada quien tiene lo que merece. Especial dedicación para Rafa, la segunda versión. Y un saludo para Armani, el Mike, Chiquín, Vargas, el compadre Chema, el Mingo, el Gordo, y aquí que se la rifa guiando, ya se la saben. Y un saludo especial a sus queridos padres y a su esposa que tanto ama, de parte de Rafa.